Este podcast es presentado por... Con la intención de evitar inútiles peroratas, este anuncio será sucinto. Rimbombante, el podcast. Una palabra dominguera al día. De lunes a viernes. Suscríbete en rimbombante.rd.com.mx. Hola, un saludo desde Guadalajara. Soy Francisco Betancourt. Felicidades por el podcast. Está muy bueno. Desearía que hablaras sobre la compresión de archivos de audio. Gracias. Hola, ¿qué tal? Desde la Ciudad de México, la caótica Ciudad de México, los saludo como siempre con muchísimo gusto. La voz que están escuchando es de Irving Aguirre. Y este es el número 10 de Geekología Podcast, por fin llegamos al 10, para el 23 de agosto del 2006. Y el tema del día de hoy es telefonía digital. I have got to tell you the most important thing you've ever heard. I've got to tell you now, and I've got to tell you in that pub there. Why? Bueno, pues vamos a empezar con este tema el día de hoy, 23 de agosto, aquí en Geekología Podcast. Bueno, pues ahora tuvimos varios comentarios en el blog. Dejó su comentario Cerrot, dejó su comentario Fernando y Rodolfo, que quieren que haga un podcast sobre tarjetas de video. En este número no se pudo porque ya tenía contemplado este tema, pero yo creo que para el próximo ahora sí se las cumplo. También dejó su comentario Francis y Gerardo Benítez. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Y en el mapa de oyentes tenemos aquí a nuevos inquilinos del mapa. Tengo aquí a Christian Hahnemann. Espero que lo haya dicho bien, si no, me corriges. Christian está en México, desde Estados Unidos, me parece Texas, está Fernando. A Francis creo que ya lo había mencionado y si no, pues lo volvemos a mencionar, ¿por qué no? Muchísimas gracias a todos por apuntarse en el mapa de oyentes. Y por aquí Christian me puso algo de la nostalgia de los beepers con lo del tema del podcast anterior, que ahorita les voy a comentar un poquito más sobre este tema y lo que se me ocurrió a mí. También en el buzón de voz, que ahora se me ocurrió ponerlo al principio, yo creo que también voy a tomarle la palabra para utilizar ese tema de podcast en un número siguiente. Lo que pasa es que, para quien no lo haya escuchado, en el podcast anterior estaba hablando sobre la nostalgia que me creó un beeper que encontré, que tenía por ahí guardado, nada más que pues ya no sirve. Y me di la tarea de investigar a ver si todavía existía alguna empresa que diera este servicio de mensajería de una vía. Y me encontré por ahí unas tres empresas. De hecho, me causó mucha gracia que antes, hace unos 5 o 6 años, habían en la sección amarilla páginas completas para anunciar estas empresas de beepers o radiolocalización. Y ahorita me encontré con una columna bien chiquita, como de cuatro empresas, de las cuales creo que dos todavía tienen servicio. También está NetBeep, que está resurgiendo. Yo creo que todos escuchamos alguna vez el comercial. Y está resurgiendo, pero ya no hay equipos. NetBeep sí es de que si tienes tu equipo, vayas a... lo lleves para que te lo activen. Y donde yo me fui, todavía tienen equipos, y a que no adivinan, pues que me compro uno. Entonces, pues por ahí voy a poner el número o la página web donde me puedan mandar mensajes. Es en esta empresa Skytel, súper conocida. Es más, les voy a dar de una vez mi PIN, que es el 5691612. Me pueden mandar mensajes desde skytel.com.mx. Ahí con muchísimo gusto voy a recibir sus mensajes. Y de hecho, esta semana le agradezco especialmente a las personas que me dejaron por ahí su mensaje en el blog, porque me llegó directo al beeper, porque redireccioné el correo electrónico al beeper. Pero bueno, pues ya llevamos casi ya 5 minutos en la intro y pues vamos a empezar. Bueno, el tema este de tecnología digital viene a tema porque en la mañana que estaba en mi navegación en internet matutina cotidiana, me encontré con una empresa que da este servicio de telefonía digital. Pero pues, ¿cuál es la... qué es lo nuevo, ¿no? Porque pues ya está Skype que ofrece este servicio, Proyecto Gizmo. Ya hay algunas empresas que ofrecen telefonía sobre IP para empresas. Pero pues, ¿cuál es lo nuevo? Bueno, pues esta empresa, Maxcom Telecomunicaciones, está ofreciendo un servicio, el iLine. Ahora ya se puso de moda el i, pero bueno, este sí tiene razón de ser. Lo que pasa es que, bueno, esta es una telefonía normal, así, o sea, tú tienes tu teléfono, lo descuelgas, tiene línea, marcas. Ahora sí que se lo puedes poner hasta a tus abuelitos y no van a notar la diferencia. Pero ¿qué es lo genial aquí? Bueno, este tipo de comunicaciones pasan a través de internet. Ok, no es lo nuevo. Las llamadas entrantes y salientes pasan por una conexión de banda ancha de internet. Sin embargo, bueno, pues tienes que tener una conexión de banda ancha que aparte tú vas a pagar. ¿Qué es lo bueno aquí? Bueno, pues iLine, si contratas una línea telefónica, por 200 pesos, que son por ahí de $17, más impuesto, claro, puedes hacer llamadas ilimitadas a números locales. Digamos, si yo lo contrato aquí en el Distrito Federal, puedo hacer todas las llamadas al mismo Distrito Federal a números fijos, todas las que yo quiera, y no me cobran nada más. Otra cosa genial, también se pueden hacer llamadas a números celulares, a móviles, o de larga distancia. O sea, realmente es como un teléfono normal. Además, otra cosa que a mí me pareció genial es que digamos que yo hago muchas llamadas a Monterrey, que es un estado de aquí de México, al que salen especialmente muy caras las llamadas. De hecho, hay llamadas a otros países que salen más baratos que llamar a Monterrey, porque pues Monterrey es un estado donde se hacen muchos negocios, al igual que en el Distrito Federal. Ahora sí que hay una conexión muy estrecha entre los negocios del Distrito Federal y de Monterrey. Entonces, lo que yo puedo hacer es contratar un número de iLine, pero en Monterrey. Entonces, a mí me dan un número que es de Monterrey y yo le puedo llamar a todas las personas a sus números locales en Monterrey. Y pues a mí me sale como una llamada local, porque realmente lo que está pasando es que la llamada está pasando por internet hasta donde pueda acercar más la llamada hacia donde yo esté marcando, perdón. Entonces baja la llamada a la red pública telefónica y ya la enlaza. Otra cosa es que todas las llamadas entre números de esta misma empresa, de iLine, obviamente también son gratis. Digo, si los números locales hacia otras empresas son gratis, ¿por qué en estos no? No consta de ninguna... bueno, prácticamente no hay ningún contrato. No se paga nada más que estos 200 pesos más el impuesto. Lo único que hay que comprar es un aparatito que se conecta a tu módem de banda ancha. Y a este aparato se conecta el teléfono normal. De hecho, se puede conectar más de una extensión. Y de hecho, estos aparatos se pueden comprar en tiendas departamentales como Costco. No digan que lo escucharon aquí, es broma. Lo pueden comprar ahí, simplemente lo compran y con tarjeta de crédito lo activan. Eso es todo, ya tienen un teléfono, está genial. Lo menciono porque me llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que pasa aquí? En México hay un monopolio muy grande de la telefonía. Creo que ya lo había mencionado por ahí. El problema aquí es que no hay otras empresas que entren a México a ofrecer este servicio por este mismo monopolio. Y bueno, esta empresa pues no precisamente ofrece un servicio de telefonía como lo podría ofrecer otra empresa, porque pues no tiene postes ni cables, simplemente está utilizando una estructura que ya existe. O sea, vamos, se le está dando otro uso, ya más serio, por decirlo así, a las conexiones de internet. Skype llegó a revolucionar esto, permitió hacer llamadas a teléfonos locales, a celulares, etcétera. Pero por decirlo así, no se le puede dar otro tipo de uso más empresarial, por ejemplo. O no lo puedo utilizar para llamadas de emergencia. Creo que inclusive no he probado, pero creo que están bloqueados los números de emergencia. Porque, digamos, si yo tengo una emergencia y quiero utilizar Skype para hacer esta llamada y no se enlaza, digamos, alguna persona podría demandar a Skype por no haber enlazado la llamada. Bueno, o sea, en sí, pues Skype, aunque sí da el servicio y sí es muy bueno, etcétera, no es una empresa formalmente establecida que dé específicamente el servicio de telefonía. Y Maxcom sí lo está dando a través de internet. Y bueno, pues como vamos viendo, cada vez están utilizando más se le está dando más uso a la conexión de internet. Y bueno, tomando en cuenta que México no es un país bien desarrollado en cuanto a la tecnología, pues sí es, suena un poco, no sé, como que la tecnología realmente está llegando a todos lados. Vamos a una promo y ahora regresamos. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Yo soy tu padre. Pasa de mí, que me tienes rayado ya, que sí, la verdad que sí, soy tu padre, que sí. Si siempre has tenido problemas de comunicación, escucha el podcast del Aspirante. Todo sobre comunicación y nuevos medios. En sonia.emigrando.org. Mamá, mira al papá. Ya estamos de vuelta después de esta promo. Bueno, pues estábamos con que se le está dando otros usos a las conexiones de internet más formales. Digamos, obviamente, bueno, no obviamente, pero iLine también está ofreciendo servicio empresarial. O sea, esto es que no solo es para, no sé, para uso doméstico, sino ya se puede utilizar a nivel empresarial. No sé, eso sí, no investigué si se puede utilizar para rentar el mismo servicio, aunque la verdad lo dudo mucho. Obviamente, pues sería muy conveniente para quien lo rentara cobrar por cada llamada, ¿no? Obviamente ya habrá también a quien se le haya ocurrido utilizar el Skype para vender llamadas de larga distancia, ¿no? Y en el contrato de Skype, cuando uno se registra, viene muy explícito que no se puede utilizar Skype para este tipo de llamadas, para ningún tipo de renta o venta de servicios. Después de estar viendo todo esto, la verdad, en este momento no recuerdo bien cómo llegué al punto de que... Oh, sí, ya recordé. Lo que pasa es que, bueno, antes, hace algunos años, se mencionaba por ahí en otro podcast que el soporte técnico era muy bien pagado. Habían muchas personas que podrían vivir y vivieron perfectamente trabajando de esto, inclusive sin un trabajo fijo, sino simplemente ofreciendo sus servicios informalmente, por decirlo así. Hay personas que de eso vivían y se ganaba muy bien, y ahora ya es un trabajo no tan bien remunerado, porque ya es un servicio que han tratado de, por decirlo así, juntárselo todo a una sola persona. Que una sola persona que sepa de sistemas informáticos lo haga todo. Hay un puesto laboral que el título es asesor en tecnología, que, bueno, básicamente ya no existe. Antes se contrataba a una persona que ofreciera este servicio para decirle a una empresa cuál era la tecnología que más le servía, que mejor le servía para hacer cierta cosa de la manera más económica, o no sé, digamos. Si ahorita yo trabajara en una empresa que requiere hacer muchas llamadas, pues no sé, o sea, a cualquier persona se le ocurriría, ¿no? Pues contrata una línea empresarial de Telmex y ya. Bueno, perdón, de cualquier otra empresa. Sin embargo, si yo como asesor en tecnología llego y le ofrezco un servicio a una empresa. Le digo, ¿sabes qué? Tus llamadas de larga distancia las puedes hacer por Skype. Y tus llamadas de larga distancia recurrentes las puedes hacer por iLine. Hay otras llamadas que puedes hacer por el proyecto Gizmo que te salen gratis y puedes llamar a otros países. Y te puedes ahorrar mucho dinero. Si una empresa estuviera dispuesta a pagar por este tipo de información que no cualquiera cuenta, eso es obvio porque muchas empresas que realizan muchísimas llamadas de larga distancia que por ejemplo podrían utilizar Skype para realizar las mismas, no lo utilizan. O que podrían utilizar el Messenger inclusive para ahorrarse llamadas. Hay empresas que pues tienen otras sedes, no sé, que tienen una oficina en la capital y tienen otra oficina fuera del país. Y se comunican mucho las dos oficinas entre sí. Y siempre hacen llamadas locales normales. Bueno, no locales, sino con su compañía de telefonía local. Y siempre hacen llamadas con esa misma compañía y obviamente les sale carísimo. Si supieran que pueden hacer esas mismas llamadas por Skype y les saldrían totalmente gratis, muy probablemente se cambiarían, pero no lo saben. Y hay muchas personas de sistemas que no solo saben hacer esto, sino saben implementar la solución, que las empresas no están dispuestas a pagar. O sea, hay empresas que podrían ahorrarse sustancialmente muchísimo dinero si confiaran o si no escatimaran gastos en este personal. Sin embargo, no lo hacen y pues bueno, ahorita, aunque quien se sepa mover en el mundo de la informática como para poder conseguir un buen trabajo y de él pueda vivir, pues claro que sí hay quien lo haga, ¿no? Que si de cualquier modo hay quien trabaja y trabaja mucho en sistemas y le pagan bien mal porque lo consideran como un trabajo técnico, aún habiendo en esta rama licenciatura e ingeniería, obviamente pues no cualquier persona que sepa de sistemas pues ya es, nada más por eso es técnico. O sea, he conocido muchos licenciados o ingenieros que les han dicho técnicos vilmente o que tienen puestos de técnicos. Que bueno, o sea, eso es así como que te están rebajando muchísimo, ¿no? Ahorita el mundo se está llenando de tecnología, pero no quiere pagar por ella. O hay empresas que, pues, obviamente necesitan tecnología y no contratan a alguien que es adecuado para ese puesto. Eso es muy lamentable porque realmente hay muchas soluciones en informática que les podrían ahorrar procesos y acelerar sus servicios, resultando en un mejor servicio, pero bueno. Yo creo que vamos a seguir hablando de esto porque es un tema del que yo creo que muchos, espero que vaya, de que alguien que esté escuchando este podcast, que sea ingeniero, licenciado en sistemas o en computación o algo así, pues yo creo que sí me comprenderá. Pero bueno, pues con esto llegamos a la frase del día, la cual es la siguiente, hablando de licenciados. Hablando de estadísticas, por cada 50 licenciados hay uno amable, por cada 500 licenciados hay uno valiente, por cada 500 licenciados hay uno que siempre dice la verdad, por cada 50.000 licenciados hay un noble, por cada 500.000 licenciados hay un corazón limpio, por cada 1.000.000 de licenciados hay uno humilde. Un licenciado que tenga todas estas cualidades y además sea humano, no se le dice licenciado, se le llama héroe. Está muy inspirado ahora. Digo, algo profundo, espero que se le haya entendido, pero bueno. Bueno, pues con esto llegamos al final de este podcast. Les recuerdo que se pueden poner en contacto conmigo por el Skype al nombre de usuario Irvin Aguirre o por correo al correo que es correo arroba ecología.com. Y ahorita ya estamos en el iTunes, pero no está sincronizando, no está actualizando el feed, así que espero poder resolver este problema en la semana. También se pueden comunicar conmigo por el Google Talk, al mismo nombre de usuario, Irvin Aguirre, donde también me pueden dejar sus mensajes de voz. Todos estos contactos los encuentran en el blog. También voy a poner por ahí mi blog del Viper, mi número del Viper, para que me puedan mandar mensajes si así gustan. Les recuerdo que la música que escucharon estaba registrada bajo Creative Commons y fue descargada desde la PodSafe Music Network. Eso es todo, sean felices, bye bye. ¿Estás harto de puritos, Magna Powers, colecciones de copla y de libros? Si es así, escucha podcast.